Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es Guitarristas. This is Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, where the melody guitar is up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Pultex to the rhythm guitars. We're rolling. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra función de Guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco, estamos en FM Goga 103.5 del Bolsón. Nuestros teléfonos 4455800, 4455999. Y acabamos de cumplir hoy el primer mes de programa, el quinto programa. Arrancamos allá en mayo 15. Bueno, primero, antes de seguir con el show, quiero agradecer a la gente que me dio la posibilidad de hacer el programa, a Ralph, a Bárbara por la onda, a los que vienen ayudando, a Nick Tarvin por conseguir canciones y a Luis Valeria y la AAA por conseguirme mucha música, ¿no? Porque, bueno, a veces uno tiene ideas que quiere traer y no puede llevarlas a cabo sin ayuda, porque hay cosas que no se consiguen, que son más difíciles de conseguir, no las tengo, por ejemplo, en mi vasta discografía. Así que, bueno, gracias a toda esa gente, obviamente también a la gente que viene tirando onda y apoyando. Los saludos van a quedar para otro bloque. Así que, bueno, vamos a arrancar con la función. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy voy a empezar haciendo algo que no se debería hacer en radio, que es pasar dos veces el mismo tema, las dos veces seguidas y las dos veces en el mismo programa. ¿Por qué es esto? Bueno, porque hoy la música con la que voy a empezar conjuga con un pedido de Marcelo Brigato, a quien le mando un saludo. Vamos a empezar escuchando a King Crimson. Y vamos a empezar escuchando al King Crimson del 81 en adelante, en el que se conjugaban también, en el que se juntaron dos guitarristas tremendos. Uno, Robert Fripp, el único miembro histórico y que todavía hoy continúa con King Crimson. Y el otro es Adrian Belew, el primer guitarrista que tocó en un pie de igualdad con Robert Fripp en King Crimson, ¿no? Porque antes era solamente Robert Fripp. Dos violeros, digamos, por usar alguna palabra, a ver, extraños, poco comunes, raros, poco comunes me gusta más, ¿no? La expresión. Y estos dos guitarristas acompañados por el pelado más famoso, Tony Levin. Y bueno, en el tema que vamos a pasar, aparte de las dos violas, está Levin tocando el stick, el Chapman stick, este bajo como de 12 cuerdas que se toca con tapping de un lado, bueno, de los dos lados, este instrumento tan extraño y poco común también. Así que bueno, el tema que elegí para arrancar se llama Tres de un par perfecto, Three of a Perfect Pair, del álbum homónimo, Three of a Perfect Pair, del año 1983. A la vuelta vamos a empezar a hablar de Fripp. Digamos, esta versión, la primera versión, vamos a escucharla para después charlar de Robert Fripp. Y antes de seguir, quiero dedicar este programa muy especialmente a don Armando Díaz, que nos dejó el sábado pasado, en la madrugada. Bueno, el viejito era rock, así que se lo dedico a él y a los que lo acompañaron, los que lo acompañamos y los que lo querían y los que los queríamos. Así que bueno, vamos a empezar con King Crimson, Tres de un par perfecto, ahí vamos. Three. Bueno, ahí pasó Three of a Perfect Pair de King Crimson, de un disco del año 83. King Crimson se había disuelto en el 76 y en el 81 Robert Fripp armó esta banda nueva con Bill Bradford en la batería, ex baterista de Yes y que había acompañado a Genesis también, Tony Levin y Adrian Belew, que venía de tocar con Frank Zappa. Y la banda en principio se iba a llamar Discipline, hasta que los otros le dijeron: Robert, mirá, esto parece King Crimson. Porque King Crimson siempre fue más que una música, un estilo de trabajo. Bueno, pasé esta canción para hablar primero de Robert Fripp, más que de Adrian Belew. Que, bueno, este Robert Fripp que tiene una técnica tan poco común, me parece que lo voy a usar bastante esta expresión hoy. Primero es uno de los exponentes más visibles de lo que se llamó y se llama New Standard Tuning, o sea, la nueva afinación estándar, en contraposición con la OST, la Old Standard Tuning, que es la afinación de guitarra que se usa normalmente con las cuerdas en Mi, La, Re, Sol, Si y Mi. La New Standard Tuning en realidad afina por quintas. ¿Qué será una quinta? Bueno, otro día se los explico, si no esto se va a hacer muy largo. ¿Y cómo afinan? Do, Sol, Re, La, Mi y Sol de vuelta. Entonces, lo mismo que uno hace con la afinación, digamos, corriente, lo toca con esta afinación poco común. Y salen cosas muy raras. Incluso hay algunos conciertos que si no se tocara con esta afinación en la guitarra, sería imposible de tocar. Además de todo esto, Robert Fripp es un maestro del cross-picking, ¿no? Que es una técnica de usar la púa extraída del banjo. Amén, que sus composiciones, como habrán escuchado recién, tienen unos tiempos así bastante extraños. Y unos riffs, no sé si llamarlos riffs, ¿no? Unas bases bastante complicadas de tocar. Fripp es un tipo raro dentro de lo que es el mainstream del rock. Tuve la suerte de verlo en vivo en el 94, creo que en el Teatro Ópera de la Capital Federal, con King Crimson, en una de sus vueltas, justamente la vuelta del 94. Él toca sentado, semiparado, apoyado contra un taburete, ¿no? Y prácticamente no mira al público, en algún DVD se ve que le sonríe a Belew o a Tony Levin, y no mucho más que eso. Bueno, tocó con David Bowie, improvisó el solo de la canción Hero de David Bowie, grabó un par de discos solistas con Andy Summer de The Police. La verdad que no los escuché, o si los escuché, los escuché hace muchos años y me pareció difícil de escuchar, ¿no? Andy Summers, bueno, a ver, alguna composición de Andy Summers en The Police, el tema Mother en el disco Synchronicity, escúchenlo y se van a dar cuenta más o menos de por dónde experimentaba Andy Summers. ¿Qué más podemos decir de Free? Bueno, no, les voy a contar lo del 94. En realidad, a partir del año 85 armó los Guitar Craft, estos talleres de guitarra, un tipo muy estricto, y bueno, que enseñaba este método de tocar, ¿no? Con cross picking y con esta afinación New Standard Tuning. Acá en Argentina uno de los más conocidos es Alejandro Kawasaki, y otro que me dijeron el nombre recién, pero no me acuerdo. Kawasaki, por ahí lo conocen de los programas de trasnoche de cine de Canal 7, de la TV pública, musicalizando películas mudas. Bueno, la historia de King Crimson del 94 es que Robert Fripp se la pasó viniendo a la Argentina y se copó realmente con el lugar, con la onda de guitarristas, con el sitio, con la belleza, etcétera. Y cuando King Crimson se volvió a juntar, King Crimson, esta formación de King Crimson, de Tony Levin, Bradford, Bellew y Fripp, fue del 81 al 84, se disolvió y volvió en el 94. Decidió juntarse en Argentina, estuvieron ensayando un mes y medio, se le sumaron Trey Gunn y Pat Mastelotto en batería, Trey Gunn también en bajo. Después de un mes y medio debutaron en un boliche que quedaba en Monroe y Cabildo, donde asistió la prensa y un conocido que fue con Eduardo Fabregat de Página 12, en ese momento era el director del suplemento No de Página 12, y los tuvieron ahí sentados en la mesa al lado, muy contentos después del debut, y después de eso arrancaron con 10 fechas en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Yo recuerdo haber ido con mi amigo Fernando Capurro un martes a la noche y el teatro estaba a tope. Y bueno, dieron 10 recitales, podrían haber dado 20, 30 y se iba a seguir llenando el teatro. El recital fue verdaderamente impresionante, la plasticidad de Bellew, a quien ahora vamos a escuchar. Bueno, Tony Levin gigante en todo sentido, porque pelado mide como 2 metros de altura, y la música. Y como les decía, voy a hacer algo que no suele hacerse en radio, que es pasar 2 veces el mismo tema, nada más que ahora va a otra versión. Es una versión que saqué de un DVD. Con guitarra acústica que la hace Bellew. Ahora, a ver, yo toco guitarra y canto, pero bueno, toco unos acordes y canto arriba. Escuchen lo que toca Bellew, ¿no? Porque el tipo resumió la canción, el riff básico de la canción en la guitarra acústica, y mientras lo toca, canta encima lo más bien, y no solo eso, en la parte del estribillo canta, hace cantar al público. Bueno, espero que lo disfruten. De vuelta a Three of a Perfect Pair, pero esta vez por Adrian Bellew. Ahí vamos. Have you ever wondered what one guy in the band plays? I often do. Thank you. ¿Cómo saber si estás hablando con un guitarrista que es un chanta? Cuando le hablas de tapping, cree que estás hablando de zapateo americano. Si le dices que practicas muchas escalas, te responde que a él también le gusta el trekking. Si le comentas que te gusta el jazz, dirá que a él le encanta vivir el después. Y si le dices que hace años viste a Pantera en vivo, te contará la última visita que hizo al zoológico cuando tenía 7 años de edad. Bueno, ¿qué tal Adrián Belew? Tocó una que sabemos todos. A ver, hace 2 días recuperé el DVD del que saqué este tema. Tenía esta idea de juntar las dos versiones hace unos 3 o 4 programas, casi desde el principio del show. Y bueno, puse el DVD en mi aparato reproductor, prendí la tele y cuando llegué al tema y lo escuché y lo vi tocar y cantar tan suelto de cuerpo, no pude menos que exclamar un insulto, ¿no? Uno de esos que uno usa o usaba, qué sé yo, cuando Maradona hacía una jugada o ahora cuando lo hace Messi. Porque el tipo está tocando algo que es muy difícil de tocar. Y más difícil es tocar y cantar sonriendo aparte, ¿no? El tipo está lo más cómodo delante de la gente, los hace cantar. Bueno, Adrián Belew, a ver, ¿con quién tocó? Tocó con los Talking Heads, tocó con David Bowie, tocó con Frank Zappa durante 3 años, del 79 al 81. Uno de los álbumes en los que grabó fue Shake Your Booty. Bueno, tiene un montón de discos solistas, ganó varios Grammys, incluso por algún single que rankeó bastante bien, una rareza, ¿no? Bueno, como les contaba, entró en King Crimson en el 81, fue el primer guitarrista de King Crimson en compartir responsabilidades con Robert Fripp, ¿no? Siempre había sido Robert Fripp solo el que tocaba. También tocó con el Tom Tom Club, un grupo de pop de los 80. Es conocido por sus solos, no es un virtuoso en el sentido de tocar velozmente la guitarra o meter una cantidad de notas impresionantes o algo por el estilo, pero sí de hacer cosas muy extrañas, sonidos muy raros con la palanca, ¿no? De investigar mucho por ese lado. Tal vez recuerden del disco Discipline, el primero de King Crimson con esta formación, el solo de Elephant Talk, de Charla de Elefantes, que trataba de asemejar al sonido de un grito de elefante. No sé si se dice grito, la verdad no tengo idea, y muy de experimentar con rarezas, digamos, Adrián Belew. Así que bueno, ahí pasó esta segunda versión de Three of a Perfect Pair, Adrián Belew en vivo en el año 2000, ahí Marcelo Brigato en el muro de Facebook compartió un link donde está recortado este video para que lo vean en YouTube. Quien quiera entrar en la página de Guitarristas Gogas en Facebook, me encuentran de esa manera. Por supuesto, sigo aceptando sugerencias, más guitarristas que quieran escuchar, por qué les parecen interesantes y lo que quieran. Ahora nos vamos a ir a algo un poco más sencillo y más rockero. My Lovely Man, mi adorado hombre. John Frusciante es el guitarrista y la banda es Red Hot Chili Pepper. Ahí vamos. We'll be right back.

Maipa, taller de chapa y pintura. Especialistas en choques y vuelcos, desabolladora eléctrica, soldaduras, banco de estiramiento, excelente terminación y puntualidad en entrega. Maipa, Avenida San Martín 1048, frente a la Escuela Ford. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156. www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua todo! ¡El agua todo! La Asociación Al Agua Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Agua todo. Fin espacio publicitario. Mi abuela preferida se llamaba Goga. ¿Será casualidad o causalidad? Radio Goga. ¿Casualidad o causalidad? Bueno, y antes de la tanda y de todo esto, tocó John Frusciante. Sonaron los Red Hot Chili Peppers. John Frusciante, que a los 18 añitos, tiernos 18 años, entró a tocar con los Chili Peppers, que venían de perder a su guitarrista Hillel Slovak por una sobredosis, creo que de heroína, si no me equivoco. Bueno, a los 18 años entró a tocar con los Chili Peppers. Mirá vos. Grabaron Mother's Milk, tuvo muchas peleas con el productor Michael Bierhorn, porque le pedía un sonido más heavy, y bueno, el disco salió medio ahí. 2 años después cambiaron de productor, salieron a producir con Scott Rubin, que alquiló una casa en Los Ángeles donde Hendrix había grabado algún disco, si no me equivoco, creo que Electric Ladyland. Bueno, y grabaron ahí el archi famoso, archi exitoso, aunque no tanto como Californication, Blood Sugar Sex Magik. Un año después, en medio de la gira de la gira de este disco, Frusciante abandonó la banda porque no le daba más el mate. Incluso había empezado a escuchar voces, le fallaba al muchacho. Y entró en una época así de mucha droga, mucha heroína, hizo algunos discos solistas bastante flojos. Y cuando se recuperó volvió para Californication y la empezó a levantar con una retroexcavadora del tamaño grande, digamos, ¿no? Vendieron 8, casi 9 millones de copias de Californication. Yo lo tuve ese CD, me hartó porque los temas estaban hasta en la sopa, incluso uno de los videos, si mal no recuerdo, era como un videojuego, lo pasaban, uno prendía la radio, prendía la tele a las 7 de la mañana, aunque no había tele en esa época, a esa hora, pero no importa, y estaban los videos de Californication. Pero bueno, el tema que escuchamos era el tema 15 de Blood Sugar Sex Magik, un disco largo, 17 canciones tuvo ese disco. Fue la única, creo, a mi gusto, la única vez que a los Chili Peppers le salió tan bien un disco tan largo. Después se fueron como diluyendo, ¿no? Poco a poco, hasta llegar a ese doble llamado Stadium Arcadium. Un doble que si lo pensamos en la era del vinilo, hubieran sido 4 discos. O sea, es imposible, era imposible que saliera más o menos bueno, ¿no? Imaginen, no sé, cuánta gente sacó un cuádruple en los años 70. Creo que nadie. Estaba el triple IES, pero era un disco en vivo. Bueno, el estilo de Frusciante es más bien rítmico que virtuoso, ¿no? También en cuanto a meter dedos. La Rolling Stone lo considera el guitarrista número 18 entre los 100 más influyentes del rock. Tiene, ¿no?, remedios de Hendrix, trabaja sus rítmicas, empezó a trabajar sus rítmicas basado en las rítmicas de Van Halen y de Hendrix, justamente. No tuve la suerte de verlo en vivo porque cuando los Chili Peppers vinieron la primera vez a la Argentina en el año 93, tocaron el Estadio Obras y Frusciante ya no estaba. Estaba un pelado que se llamaba, creo que, Tariq Marshall, que duró unos 9 meses, ¿no? Lo trajeron para la gira de Argentina, un par de recitales más, y después lo dejaron ir, digamos. Y entró el muchacho que tocó un One Hot Minute, que ahora no me sale el nombre, el ex guitarrista de Jane's Addiction, que también no les duró mucho a los Chili Peppers, ¿eh? Muchos problemas porque era un perfeccionista insoportable. A diferencia de Frusciante, ¿no?, que es un poco más visceral. Bueno, y ahora vamos, Dave Navarro, ahí me dice el operador Diego Seane, muchas gracias, Diego. Dave Navarro, parece que era una cosa así que no terminaba nunca con el sonido, no terminaba nunca de quedar conforme con nada de lo que hacía, y bueno, los Chili Peppers eran un poco más... grabemos, ¿no?, le decían. Bueno, antes de pasar al próximo tema, que vamos a ir con un morocho que se llama Vernon Reid, guitarrista de Living Color, quiero mandar saludos, que son bastantes. A Luz y a Alma, a Gaby Filippo, que ahí está subiendo fotos. Bueno, a los compañeros de trabajo que ahora se han podido enganchar. A Cielo, feliz cumpleaños atrasado. A la gente de Electro Bolsón, que me dijo que estuvo escuchando la semana pasada, muchas gracias por prenderse el programa. A Peti Valeria, dos veces, a Peti Valeria porque le debo el saludo de la semana pasada. A Pablito Suárez, bueno, por supuesto en Capital, a Gustavo Lianzó y familia, muchas gracias por estar escuchando desde allá. A Capu, Ana, Juanita, Benjamín y sobre todo a Bonzo. A Moni en el laburo y Flia, bueno, a la gente del Instituto de Música de Pueblo, a la troupe de Marina y a el primer radio escucha certificado en Europa, Benoit, no me acuerdo el apellido, Benoit, está escuchando desde Francia o lo va a escuchar mañana con la grabación. Bueno, y a Lucas Dorrego, que pasa data, guitarristas que yo no conozco, que bueno, que estoy empezando a escuchar. Bueno, entonces nos vamos a ir con el primer disco de Living Color, Cult of Personality. El guitarrista es Vernon Reid. A la vuelta charlamos un poquito de él. And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Neon lights, no bell flies, Vernon Rey de Living Color haciendo Cult of Personality. Creo que era el primer tema del primer disco de Living Color del año 88. Bueno, Vernon Rey, cofundó la Black Rock Coalition en Estados Unidos. Un tipo muy, muy agradable de escucharlo hablar, ¿no? Cuando explica cuestiones culturales, bastante leído. Puede hacer, y porque todavía sigue en funciones Living Color, y podía hacer lo que hacía en este tema gracias a esa base rítmica impresionante con William Calhoun en la batería. En esa época tocaba Moose Skillings en el bajo. Después, en el año 91, entró Duke Wimbish. Moose Skillings, que sacaron el primer disco, los Living Color. Después sacaron Time's Up, el segundo disco, una joyita. Un disco largo para la época del vinilo. Empezaron a tener éxito y el tipo dijo: muchachos, me bajo porque me voy a estudiar filosofía, quiero terminar mi carrera. Y se fue de la banda, ¿no? Hay poca gente que toma decisiones así de este tipo y de otro tipo, ¿no? Del estilo económico, ¿no? Mirá, me estás ofreciendo una torta de plata y la verdad que no me interesa, desarmamos la banda, ¿no? Como hizo At The Drive-In en el año 2001, que sacó un disco impresionante, el disco debut. Y cuando la prensa empezó a decir: esto es lo que se viene, esta es la nueva moda, esto es lo que va a sonar, los tipos dijeron: no, nosotros hacemos música, todo lo demás nos interesan. Y desarmaron la banda, que después, por un lado, bueno, ya vendré con esa información porque ahora no la tengo y mi memoria está un poco flaca hoy. Bueno, Vernon Rey tuve la suerte de verlo dos veces en vivo. La primera fue en el año 93 también, en Obras, con Living Color, un recital que fue tremendo, avasallador. El tipo tiene una parva de no de equipos, sino de efectos, de racks, un sonido, bueno, trabajaba mucho con sonido sintetizado, una forma también poco común de tocar la mano derecha. Es como que envuelve de abajo hacia arriba, ¿no? En general ustedes ven a los guitarristas tocando con la mano, digamos, paralela a las cuerdas. El tipo lo que hace es bajar y volver a subir la mano y enroscarla y tocar con la púa así, como si fuera medio de costado. Y toca esa velocidad que ustedes lo escucharon, ¿no? Y frasea, bueno, ha tenido colaboraciones con Bill Frisell, que ya pasamos alguna canción acá, algún temita, un guitarrista de jazz. Y bueno, su trabajo principal fue en Living Color. Después largó una carrera solista cuando se separó la banda y tuve la suerte de volver a verlo como solista en La Trastienda, un lugar de Capital también. Yo creo que un lugar con capacidad para unas 400, 500 personas. Lo pude disfrutar mucho porque estábamos bastante cerca. Ahí fui también de vuelta con mi amigo Capurro, con el mismo con el que fui a ver King Crimson. Si no me equivoco, tocaba un tecladista que tenía un teclado pegado con cinta adhesiva, todo armado, una cosa extrañísima, y un batero que parecía salido directamente desde la banda de Jimi Hendrix, ¿no? Una batería vieja o de estilo antiguo, los pelos así enormes como el baterista Lenny Kravitz, y como la baterista Lenny Kravitz, perdón, y una batería chiquita de cuatro cuerpos. También, excelente el recital y, bueno, muy disfrutable, ¿no? Cuando uno puede ver a sus músicos favoritos de tan cerca. Quería comentar algo que pasó en Capital, el centro del universo, ¿no? Para todo, parece ser, hasta que algún día, desde fuera de Capital, podamos cambiar ese paradigma, que se hizo una especie de G3, de G3, con el Negro García López. Baltasar Comoto, guitarrista de... Bueno, Negro García López, que fue guitarrista de La Torre, guitarrista de Miguel Mateos, de Sass, y guitarrista durante muchos años de Charly García. Se fue a México y volvió ahora a tocar con Charly García. Baltasar Comoto, que fue guitarrista de Spinetta y ahora es guitarrista del Indio Solari, y Carca. ¿No? Hicieron un encuentro entre los tres en el ND Ateneo, un teatro de Capital Federal, que parece que salió bastante bueno, ¿no? Interesante. Sobre el G3 me olvidé de decir algo antes. Robert Fripp salió en un G3 con Steve Vai, creo, y Eric Johnson, o Steve Vai y Yngwie Malmsteen, una cosa así. O sea, una mezcolanza bastante extraña que no duró mucho, ¿no? Fripp al lado de Vai y el otro era como una cosa bastante rara. Bueno, vamos a seguir con la música. Y nos vamos a ir a un sonido bastante viejo, de los años 20 o 30, 30 creo. El guitarrista Django Reinhardt, quien me acercó esta música, fue Benoit Bergeron. Y bueno, esto de la música, ¿no? ¿Cómo es? Yo tengo mi edad, Benoit tiene casi 20 años menos que yo, y sin embargo me mostró un montón de guitarristas a los que yo no le había prestado atención. Lightning Hopkins, por ejemplo, que pasé la semana pasada, JJ Cale. Y ahora Django Reinhardt, él me dejó el material, bueno, lo vengo escuchando hace un tiempo, y ahora vamos a escuchar, esto va a ser como una especie de opuestos complementarios, de una punta a la otra, porque primero viene Django Reinhardt, y después va a venir Alan Holdsworth tocando el Syntakes, que creo que ya les hablé en el segundo programa de este aparato, cuando pasé un tema a Alan Holdsworth, donde no lo tocaba. El Syntakes es un controlador MIDI de los años 80 que tuvo cero éxito. Así que, bueno, van estos dos temas pegados. Que los disfruten. Thank you.

carreta romaní, como le dicen en Europa, una carreta gitana. Su esposa era muy pobre, su esposa hacía flores de celuloide, pero el celuloide previo al celuloide no inflamable. Una noche llegó tarde de tocar, tiró una vela y se incendió la carreta. Bueno, él tuvo una pierna quemada, que estuvieron a punto de cortársela, y se quemó casi el 30% del cuerpo. Se escapó del hospital para que no le cortaran la pierna, le dijeron que nunca más iba a tocar guitarra, y el hermano, que también era guitarrista, lo ayudó a recuperarse y, bueno, aprendió a tocar de vuelta solo con dos dedos. O sea, toda esa velocidad, todas esas notas con el dedo índice y el medio de la mano izquierda. Hay una referencia muy linda y muy divertida a Django Reinhardt en la película Sweet and Lowdown, creo que se llamó Dulce y Melancólico acá, una película de Woody Allen. El protagonista es John Penn, a quien todo el tiempo lo califica como el segundo mejor guitarrista del mundo. El primero es Django Reinhardt. El personaje John Penn es muy divertido y tiene todas las contradicciones de una estrella de rock. Y todo el tiempo se refiere a Django Reinhardt como despectivamente, diciendo ese gitano, ¿no? Y la historia es que habla de este gitano, y cuando sale a tocar una o dos veces durante la película y se entera que Django está ahí, al tipo le agarran ataques de pánico, de sudor frío, y no puede tocar y se escapa de los recitales, o sea, termina donándolos. Y la historia es que Reinhardt lo va a ver porque lo admira. Bueno, si pueden verla, es una película, creo que del año 97, muy linda, de Woody Allen, Dulce y Melancólico, el nombre en castellano. Así que bueno, ahí pasó Django Reinhardt, y antes de la tanda les decía, íbamos a ir de una punta a la otra, porque ahora vamos a escuchar a Alan Holdsworth con sus intakes. Bueno, van a notar el sonido diferente al de Django, ¿no? Fíjense, y después a la vuelta charlamos. Y no se olviden que a las 8:30, Gaspar Gandini de Explota Elisabetta acá en el estudio. Thank you. Bueno, ahí pasó Alan Holdsworth con el Syntakes. El tema de Django Reinhardt se llamaba Switch Shirts a Brown. Este de Alan Holdsworth, Non-Brewed Condiment. ¿Qué significará? No tengo idea. Pedí ayuda a mi amigo el británico y no supo decirme exactamente qué significaba. Algo así como, no sé, que es un condimento no cerveciado, pareciera ser la traducción. Bueno, el Syntax se los nombré hace un tiempito, subí una foto a Facebook. Era un controlador MIDI muy raro, no tenía cuerdas en el puente. No era una guitarra, era una cosa cuadrada con un mástil que salía en diagonal hacia arriba. Había que tocar sentado y con el Syntax apoyado sobre las piernas. Suena como un sintetizador, es un controlador MIDI. Pero tiene, claro, el fraseo que escuchamos es el fraseo de una guitarra, no es tan de teclado. En la parte de las cuerdas tenía una parte muy cortita con cuerdas reales que se tocaban como una guitarra normal. Y aparte tenía 9 teclas que se podían apretar que también lanzaban sonidos. Alan Holdsworth lo adoptó en el 86 y lo usó una bocha de años. Y en realidad, bueno, el Syntax fue un fracaso absoluto. No se fabricaron más de 100, costaba $13,000. Nunca los japoneses lo agarraron y lo pudieron bajar a 8.000, pero bueno, no fue negocio. Lo tomó en algún momento la empresa Virgin, pero desistió porque no se vendía y enseguida aparecieron controladores MIDI mucho más fáciles de usar. De hecho, Pat Metheny usaba el GR303 para controlar un Synclaver ya en el 81-82. Y bueno, después aparecieron los controladores que se adaptaban a la guitarra directamente, a la guitarra que uno tenía, y transformaban la señal analógica en señal digital para los sonidos sintetizados. Antes que me olvide, quiero saludar a la gente de Encontrarte Musicales, que es una revista online gratis, encontrarte-delmediomusical.com.ar, que, bueno, con muy buena onda hicimos intercambio de banners, ¿no? Yo la recomiendo acá y ellos ponen el link del programa en su página y está re piola, para músicos en general. Y es gratis, es un PDF para bajar. Bueno, mi nombre es Carlos Blanco, esto es Guitarristas, los teléfonos de la radio 4455800, 4455999, me encuentran en Facebook, Guitarristas Goga. En un ratito nomás va a estar Gaspar Gandini, guitarrista de Explota Elisabetta, eligió 3 canciones, vamos a estar charlando de sus gustos y de su forma de tocar guitarra. Y ahora nos vamos a ir al trío por separado, que lo había anunciado. Paco Lucía, John McLaughlin y Aldi Meola los conocí. O sea, se hicieron muy famosos juntos grabando un disco que se llamó Friday Night at San Francisco. También con un tema que nos taladraron el cerebro y que todavía lo siguen repitiendo. Y que en su momento, bueno, todos los que tocábamos guitarra criolla decíamos, queremos tocar así. Pero ahora vamos por separado, vamos a empezar con Paco y Lucía tocando un flamenquillo. Que lo disfruten. Thank you. Rubio de tatuajes y piercing, Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Cinturones, muñequeras, collares y próximamente pipas. Sol Rock Tattoo, Galería Mirando al Pintri, Local 2, teléfono 154-3127-94. Búscanos también en Facebook. Sol Rock Tattoo Vento. Bueno, ahí pasó Paco Lucía, una canción de 1972. El disco era El Duende Flamenco de Paco Lucía, la canción Punta del Faro. ¿Cómo toca? Tuve la suerte de verlo, creo que en el año 83, con su sexteto, donde tocaba un bajista que había sido bajista de Chick Corea. Bueno, impresionante, ¿no? El tipo en una época ensayaba, incluso ya después de este disco que les nombré con Aldi Meola y John McLovin, 8 horas por día, ¿no? Él decía, no, yo para mantenerme así en forma, practico todos los días 8 horas. Obviamente cuando estaba de gira, probablemente no practicara tanto. En el año 91 grabó el concierto de Aranjuez del señor Rodrigo. No leía muy bien música, ¿eh? Se tuvo que poner las pilas para grabar este concierto de Aranjuez. Y buscó grabarlo dándole otra onda, ¿no? No una onda tan clásica, sino, bueno, obviamente aportar lo que él toca de flamenco. El trío fue una juntada de John McLaughlin, Larry Coryell al principio, algún guitarrista que ya abordaremos, y Paco Lucía. Después entró Aldi Meola y grabaron este disco que les contaba, que seguramente lo conocerán, Friday Night at San Francisco. Ahora vamos a ir con el segundo de los integrantes de este trío, John McLaughlin, un inglés. Este es un tema de su álbum debut, Spectrum, es el tema. Van a notar una diferencia, bueno, notoria justamente, valga la redundancia, con el estilo de Paco Lucía. Bueno, ahí va, John McLaughlin, Spectrum. We'll be right back. Filipillo, toca algo en la guitarra. Pero que no, hombre, que eso no es una guitarra. Dije guitarra. ¿Qué te acabo de decir? Que esa no es la guitarra, es aquella otra. Tócate algo en esa. Eso, Felipillo. Excelente. John McLaughlin, ¿eh? Qué diferencia con Paco de Lucía. Y sin embargo, cuando se juntaron los tres con Aldi Meola, lo que salió, ¿no? Bueno, esto es, fue un poco de free jazz del álbum debut de John McLaughlin. Extrapolation se llamaba el álbum. McLaughlin tocó con, qué raro, Miles Davis, ¿no? Siempre con, rodeándose de malos guitarristas, Miles Davis. John Scofield, Mike Stern, Robin Ford. Espero no haberme equivocado con lo de Robin Ford. Hablando de eso, si me equivoqué, lo pondré la semana que viene en la Fe de Ratas. La Fe de Ratas de la semana pasada, no dije. Jennifer Batten, que la había nombrado como una mujer así virtuosa, que incluso tenía algunos métodos de estudio publicados para tocar rápido, grabó en un disco con Miguel Mateos. Un disco solista de Miguel Mateos. Es este muchacho que se fue a vivir a Los Ángeles de grande y cuando volvió se hacía el que no se acordaba palabras en castellano, ¿no? Bueno, igual, autor de grandes éxitos, muy exitoso, Miguelito. Bueno, John McLaughlin, que tocó con Miles Davis en la época de Beaches Brew, una época muy experimental de Miles Davis, y después armó la Mahavishnu Orquesta, donde tocaba Billy Cobham también, otro, un baterista de aquellos. Y una rareza de la banda de John McLaughlin, tocaba la batería un chabón que se llamaba Narada Michael Walden. En los años 80, cuando yo era un gurrumín, tenía un amigo que era bolichero, ¿no? Para los que no recuerden esa época, porque no tienen la edad, en esa época uno era rockero o bolichero, ¿no? Y los bolicheros escuchaban música bolichera, que era música para bailar, que obviamente pasaba muy rápidamente de moda. O sea, una vez que se dejaba de bailar y llegaba lo nuevo, listo, fue. No es música que perdure. Y Narada Michael Walden era un productor de música disco muy exitoso. Así que no sé cómo habrá sido el tendríamos que contactarlo a Narada para que nos explique cómo hizo en seis pasos para pasar del jazz experimental de John McLaughlin a la música bolichera. Bueno, nos vamos a ir al tercer integrante del trío y después vamos a entrar con el primer tema que eligió Gaspar Gandini, que ya está acá en el estudio para hablar con nosotros, guitarrista de Explota Elizabeta. Están pasándome cosas muy interesantes en lo personal con este programa, porque, bueno, ya lo conté en alguno de los otros shows, que me van reapareciendo cosas que yo no me acuerdo que las escuchaba, ¿no? O que las, no sé dónde las tenía, en qué parte de mi memoria. Este tema de Meola se llama Cruising. Y bueno, cuando estaba eligiendo el material, yo dije, esto lo conozco. No solo lo conozco, sino que en algún momento creo que lo toqué. No hay mucho solo de guitarra acá. Pero bueno, lo puse por una cuestión, no sé, de sentimiento, de que el tema era conocido o que me dio ternura acordarme de mí mismo hace 30 años escuchando esta canción. Así que ahí va Cruising del álbum Electric Rendezvous, Aldi Meola. Y el tecladista, ahí está, es Ian Hammer, ¿no? Otro que nos tendría que explicar cómo hizo en seis pasos para pasar del jazz experimental a hacer la música de División Miami y tirarnos por la cabeza a los 80, ¿no? Esa década que, como siempre digo, nos aconteció. Así que bueno, para terminar esta parte del programa, antes de empezar con la charla con Gaspar, vamos con Aldi Meola y después creo que viene un tema de Nirvana o de... Sí, creo que Nirvana, In Bloom, si no me equivoco. O vamos a arrancar mejor con el de Foo Fighters, ¿no? Un cambio radical de dirección después de Aldi Meola. seems that all they ever wanted was a brother. Bueno, ahí pasó el primer tema que eligió Gaspar Gandini, el guitarrista de Flota Elizabeth, nuestro invitado del día de hoy. Gaspar, muy buenas tardes, gracias por venir. Gracias a vos por invitarme, Carlitos. La verdad que un honor estar acá. Hemos compartido algunas fechas con cuando tocaba en Yo en la Dominante, con Explota, en El Hoyo, en Rey Lagarto, en Ubar. Hicimos una mini gira, ¿no? Una pequeña gira, sí, un fin de semana largo que tocamos dos noches seguidas. Bueno, primero vamos a empezar por la primera canción que elegiste y después vamos a charlar otras cosas. El tema es This Is a Call, esto es una llamada de Foo Fighters, Dave Grohl, ex baterista de Nirvana, del primer disco de Foo Fighters del 94. ¿Por qué lo elegiste? Y eso era plena adolescencia mía y la verdad que aluciné primero con Nirvana y bueno, a continuación con Dave Grohl, ¿no? Más que nada por el tema de la música que hacían, el sonido de guitarra. Fíjate que no hay solos de guitarra en este tema, es muy riffero, es muy por ahí mete acordes abiertos, pero es para que se luzca el guitarrista y tiene un dos vueltas seguidas de solos. Digamos, me pareció mucho más como productivo eso y flashé con eso, ¿no? ¿Qué edad tenías? ¿Te acordás más o menos? Y ahí yo tendría 13 años. Ajá. ¿Ya estabas tocando guitarra? Y estaba en eso, sí. ¿A qué edad? De madera, a esa edad. ¿A los 13? Sí, 13 años, esa edad, 13, 14 años. ¿Por qué la agarraste? ¿La guitarra te mandó...? Siempre les hago la misma pregunta a los invitados. ¿Te mandó tu familia a estudiar? ¿Vos querías estudiar y no, en este caso, insistías? En este caso es de familia, de todos músicos. Mi tío músico, mi viejo músico. ¿Qué toca tu papá? Mi viejo trompetista de la porteña jazz band, grosso. Este, trompetista, no de jazz tradicional, pero sí. Un talento tremendo. Este, ¿tu tío? Mi tío es Gerardo Gandini, que es el director del Colón, director musical. Perdón. De Fito Páez. Empecemos de vuelta, o sea, todo esto me acabo de enterar. Son todos famosos menos yo. Bueno, vos sos medio famoso acá en el Bolsón. Es así. Ah, mirá vos, o sea, bueno, buena tradición. Mi tío es el grosso, bueno, mi tío tiene Grammys, ganó, tocó con Piazzolla. La verdad que es un tipo tremendo. Este, bueno, la hija Lina, corista de Fito Páez por años, este... casada con Marcelito Baraj, con el batero de Demente. Todo en el círculo musical por el lado de mi viejo. Mi hermano, que tuvo bandas desde Jirafa en Llamas, Valentina, grabó dos CDs, Tabaquito Marroquí. ¿Eso en Buenos Aires? En Buenos Aires, siempre. Acá tocaba en SOS. Tocó en una fiesta del Lúpulo con SOS, la primera banda que tuvo. Y la verdad que yo aprendí, él me dio, me dijo esto, ¿tu hermano? Los 9 acordes y me dice, fíjate. Con esto puedes hacer, si sos vivo, 1,000,000,000 de canciones o no. Depende cómo los acomodes y eso. Este, y la verdad que ahí fue completamente desde la ignorancia del autodidacta, que es, yo tengo mucha ignorancia, capaz que gracias a la ignorancia me sale lo que el te tema sale. De componer. Porque yo más que nada soy, antes que guitarrista, que soy compositor, ¿viste? Compongo, entonces, obviamente con la guitarra, ¿no? Soy lamentablemente... Fue lo que agarré, fue la guitarra, compongo con eso y soy más compositor. Que si me decís que sos, no soy guitarrista, digamos, que voy a las bandas y toco la guitarra, el solo. Soy más compositor que... Sí, veo el tema de la guitarra. En el primer programa, Lucas Porro, el primer invitado que tuve, hacía una pregunta casi filosófica que era, bueno, ¿los guitarristas son músicos? Se preguntaba él en algún momento, ¿no? Por esta cosa de, claro... Soy solo guitarrista. Claro. Y aparte de esta cosa de que guitarra, o sea, uno a una reunión no lleva un piano o una batería, que directamente no tiene trabajo armónico en cuanto a acompañarte para cantar, ¿no? Tal cual. Y la guitarra está ahí siempre, ¿viste? Mal que mal, hay alguien que tiene una, que la usaba, que la usa, que la trae, ¿viste? Y se pueden cantar canciones. Y muy de fogón. Y muy de fogón. Bueno, una grata sorpresa en tu familia. No, la verdad que sí, por eso en realidad empecé y fue la facilidad que tengo y tuve fue por, debe venir de ahí. Es una cosa que viene de, no por estudiar, digamos. ¿No estudiaste en un momento con profesor? No, siempre autodidacta. Sí, eso es una asignatura pendiente, pero bueno, tampoco me cerró ningún... ¿Lo sentís como una asignatura pendiente? Sí, tengo ganas de estudiar algo. Ya en un momento se te va la rebeldía adolescente y decís, che, necesito saber la escala de si menor sostenido, a ver bien cómo es. No, si menor sostenido es do. Bueno, así que, mira, vos sabés que recién hablaba de Carca, el Negro García López y... Baltasar. Y Carca justamente decía que él nunca había estudiado y los otros, Baltasar decía que sí. Y que por ahí el estudio lo que te hace es facilitarte la llegada a ciertas cosas, ¿no? O sea, vos decís, bueno, ¿qué puedo hacer acá mientras estás componiendo? Y por ahí si estudiaste te es un poco más sencillo o distinto, ¿no? El camino es distinto, porque por ahí podés llegar igual con más trabajo. Que es lo que decía él, ¿no? Que por ahí había veces que tocaba guitarra y se frustraba en su casa, ¿no? Que tocaba todos los días, pero por ahí tocaba y no le salía nada, entonces... Que el estudio por ahí te facilita eso, ¿no? Esto que decís vos de la escala, no tener que estar buscando. Sí, es verdad. Y nada, te relajás en ciertos aspectos. Pero está bueno todo. Pei también, que estuvo hace 2 programas acá, decía que él estudia, pero que, viste, siempre toca. La cuestión es tocar, ¿no? Que no hay que olvidarse de eso por ahí. Así que bueno, vamos a escuchar otro de los temas que elegiste. Justamente nombraste a Nirvana. Qué loco esto, hablábamos antes de entrar, lo de Dave Grohl, ¿no? Pasar de ser baterista a Nirvana... A fundar un frontman con la guitarra. Capaz que obviamente Nirvana ya tocaba guitarra. Él tenía muy buenos temas, ya ahí tocaba guitarra. Claro, obviamente. Los lados B hay varios temas de él. Sí, él siempre fue. Sí, sí, qué bueno esto, ¿no? Porque en general los bateristas, viste, que están limitados mucho a la batería. Hay pocos bateristas que compongan por ahí el baterista de Soundgarden, Cameron, que también compone canciones y toca, o el baterista de Rush, que compone todas las letras él, por ejemplo, ¿no? El baterista de la banda de él, de Foo Fighter, Taylor Hawkins, sí, algo así, que él es compositor, tiene una banda, y es compositor, tiene una banda de, y canta, si cerrás los ojos, es Kurt Cobain. ¿Y cómo se llama la banda? Porque esta no te la tengo, bueno, que pasar, tiene un nombre raro, sí. Bueno, entonces vamos con el tema de Nirvana, In Bloom, creo que es el tema 2 de Nevermind. Seguimos sin solos de guitarra. Sin solos de guitarra. Se puede. Se puede, sí. Estamos en Guitarristas, mi nombre es Carlos Blanco, nuestro invitado hoy Gaspar Gandini, el guitarrista de Splota Elisabetta, que hace poco terminaste de grabar o hace bastante un disco? Hace relativamente poco, serán 4 meses, 4 o 5 meses terminamos de grabar un... Sí, se podría decir el primer disco. Es lindo el proceso de grabar, es distinto a tocar en vivo, ¿no? Totalmente diferente. Y la verdad que sí, hay que abandonarlo, no se puede terminar la grabación. Si lo querés terminar, estás 10.000 años, porque tenés cada detalle, que si no lo abandonás, no lo terminás nunca. Como artista de la escritura te entiendo en ese aspecto, porque no termina, o sea, más con las herramientas que tenés hoy día, que podés trabajar vos mismo en tu casa con tu computadora, ¿no? En la escritura o en la música. Si te seguís metiendo los detalles, se hace eterno. Me parece que sí, me parece que puede ser es buena parecido. La idea de abandonar. Hay que abandonarlo y pasar a algo nuevo, si no. Sí. Es muy lindo y se pone muy preciso, pero si te enfermas, ¿no? La verdad que sí. Bueno, In Bloom, Nirvana, del disco Nevermind, que no fue el primero Nirvana, este era el tema 2 de ese disco, ¿por qué lo elegiste? Y la verdad que quería elegir alguno medio emblemático así de Nirvana, y me gusta ese, no es tampoco ningún de los más... Tampoco es el éxito de Smell Like Teen Spirit, ni digamos que. Y los pinta de cuerpo entero, ¿no? El batero ese que es tremendo. Y, uh-huh. Y bueno, el sonido de guitarra y esos climas que baja, que sube y que en la mitad del tema te vuelve a bajar y explota en el estribillo. Eso me fue lo que me encantó. Sí, en realidad cuando lo estábamos escuchando te dije, tiene solo guitarra, no es un solo guitarra, ¿no? Tiene esos típicos, arreglo. Sí, es ese arreglo. Que Kurt Cobain hacía esas cosas, ¿no? Permanentemente, sí. Como que repetía un poco lo que iba cantando, le buscaba una vuelta y lo hacía sonar y después volvía. Tampoco habrá estudiado mucho, se ve. No. hay un documental muy interesante de productor, que ahora no me sale el nombre, que es el batero de Garbage, que fue el que produjo... Nevermind, que decía que era muy fácil grabar con Cobain, ¿no? A pesar de lo dificultoso que parecía afuera. Y hay el tema acústico, el de Poli, creo que es, que lo tocó casi arrinconado y en realidad no sabía que lo estaban grabando, ¿no? Como que hicieron una toma y después otra y quedó. Y tocaba sencillo, ¿no? Pero qué fuerza. Tenía eso de medio desprolijidad también, que está bueno, sí, medio sucio que está. Sí, que está bueno. Y aparte, bueno, esto que decís vos, ¿no? No hay solos de guitarra, como después de los 80, con toda esa gente tocando a las chapas todo el tiempo. ¿Viste esa velocidad? A mí me seca me molesta. Me molesta, en un momento ya el tercer tema del solo de guitarra... Sí, cuando no tiene un sentido... Puede ser la ignorancia también, pero viste esos solos, sobre todo el heavy ochentoso, esa música rápida. Sí, el hair metal, ¿no? Sí, los chabones que se ponían, se pintaban la cara, toda la cara. Y yo siempre digo acá en el programa, los 80 nos acontecieron, o sea, nos pasaron. No sé si los elegimos, ¿no? Que nos pasaran. Y después llegaron los 90 y se como que se el lado B vino. Cero solo de guitarra, ¿no? Soundgarden. Y es una cosa más, sí. Por ahí Pearl Jam, ¿no? Pero no la velocidad de los 80. Claro, Pearl Jam tiene sus solos, pero también no es esa. No es otra. No es el tema para el solo como en el 80. Uh-huh. Que, bueno, todos esperan la mitad del minuto 2, 15 para el solo. Bien, lo tenés medido. Claro. Sí, los temas duraban 4 minutos, en el 2.15, 2.30 venía habían 3 vueltas de solo y listo. Y después al final, en el fade out, la gente recordaba el tema por el solo, no por el estribillo. Con Explota no están tocando ahora, ¿no? Estamos en un parate que tuvo familia, felizmente familia, el baterista. Así que como somos 3 piernas de la banda, el baterista ya era el segundo hijo y bueno, pidió un tiempo, pido gancho, dijo, y bueno, le dimos un merecido tiempo y bueno, estamos viendo ahora. Bueno, y después de la adolescencia, me estabas contando algo fuera de micrófono, que grabaste un tema en un concurso en el año 95. Ese tema, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, era en realidad lo del que me preguntaste cuando empecé, ahí más o menos a los 13, 14 años, y a los 15 mandé, había un concurso de rock and pop del gobierno de Buenos Aires y de Polygram Discos, que se llamaba ahora Vamos las Bandas, que era la primera vez que se hacía. Uh-huh. Y bueno, había que mandar un tema, un solo tema en un demo, y mandamos 4.600 bandas de todo el país y ganaron 9 de Capital, y Provincia de Buenos Aires y Capital, y una sola de interior, y fui yo. ¿Tenías una banda? Todavía no tenía banda. Ah, no tenías banda. Yo lo grabé. La batería era de loop, electrónica. Uh-huh. La guitarra, bueno, era mía. Y el bajo lo grabamos con mi hermano. Ajá. Y cantaba. Y tuve que armar la banda. Tuve que conseguir el baterista de mi hermano. Me consiguió un bajista y un guitarrista, que le pagué 20 pesos los ensayos en Buenos Aires. Para que se aprenda. Había que tocar 2 temas en el Parque Centenario. Que había... habían como 5.000 personas porque esa noche tocaban Los Brujos, que era una banda que en ese momento estaba. Sí, claro. Así que no nos iban a ver a nosotros, sino a Los Brujos, pero había muchísima gente, unos nervios. Tenía yo 15 claro, años, dejé la secundaria. Lalo Mir nos presentaba, me dio una petaca para que me dice, loco, está muy nervioso. Me dice, tomate esto, me dio un whisky, Lalo Mir. Yo encima que estoy con Lalo Mir, claro, estoy claro. Asustado. Tengo cuando miro para el costado estaba Pergolini, Cerati en el jurado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Viene Richard Coleman y me saluda, también una cosa... Fuerte. Sí, sí, sí. Y a los 15 años. Que nunca más lamentablemente pasó. Vos vivías acá ya, ¿no? Yo me imaginé, yo estaba haciendo secundaria, así quedé libre ese año. Porque por tuvimos música. Que ir también a grabar al estudio Ion y se grabó un disco con esos 10 temas. Así que era el tercer tema. Ajá. ¿Cómo disco. Se llamaba? El Ángel Guardián se llamaba, era un tema muy adolescente, pero algo tenía. Bueno, algo tenía porque lo eligieron entre 4.600. Sí, no sé si era el estribillo, medio pegadizo. Bueno, y después de eso, ¿seguiste tocando? Y después de eso, sí, solo, armando distintas cosas y siempre componiendo. Y bueno, yendo y viniendo, Buenos Aires, acá, y nunca nada muy relevante. Está bien. Bueno, vamos a ir al tercer tema, Show Me How To Live, Muéstrame Cómo Vivir, de Audioslave. Creo que el primer disco o el segundo, no me acuerdo. Acá hay otro tipo de violero, muy sí. Porque eso fue tipo mi adolescencia, el tema del sonido y del grunge y de eso, que también igual lo sigo usando, ¿no? Sí, sí, sí. Como influencia. Sí, pero una de las veces que tocamos. Si me defino, soy un violero completamente riffero. ¿Alguna vez me dijiste tocando juntos, no hago solos? ¿No? Claro, menos de hacer es que solos. Si haces tanto riff no te entra el solo. Claro. Un cortito sí. Como le entraba a Cobain. Uh-huh. Y Tom Morello es un tremendo riffero. Tremendo y que riffero. Si escuchás tiene riff bueno al principio, después tiene otro riff en el estribillo distinto, tiene... Aparte es un violero, bueno, en algún momento lo voy a abordar también porque fue como la última gran cosa que pasó la guitarra eléctrica en el rock, ¿no? Con esta del scratch, ¿no? De hacer como si fuera un DJ. Y usando una pedalera muy sencilla de pedales muy básicos. No, es tremendo. Ya desde Rage Against the Machine, ¿no? El tema de los riffs y el funk ese poderoso es tremendo. Bueno, vamos entonces, Show Me How To Live, Audioslave. Otro de los temas que eligió Gaspar Gandini. Mm-hmm. Bueno, ahí pasó Show Me How to Live, del primer disco de Audioslave. Escuchábamos un solo raro también, ¿viste? Sí, sí, sí, la verdad que es esto hermoso, que hace Tom Morello, sí, sí, sí. Cómo le buscó una vuelta al sonido con Tom Morello, es tremendo. Con unos pedales. Se lo ve en el DVD del 2008 de Iron Maiden, está en la trastienda. Ajá. Y dice, loco, no puedo creer, ¿viste? Vengo a verlos, a estos tocar. Mira. ¿Viste? Muy relajado. Mira vos. Sí, sí, sí, sí, muy lindo lo que hace. Aparte original, ¿no? Podemos mandar un saludo personal a... Podemos mandar un saludo, sí, a un maestro, vos, Eduardo Angeleri. Que les grabó el disco, que acaba de mandar que un nos grabó por y nos Facebook. Produjo el disco, sí. Y habían un par de temas que pedían solos de guitarra. Y él metió sus maravillas, que la verdad que los dio vuelta y... Los hizo crecer. Los hizo crecer muchísimo. Así que no pasaba nada en el tema y con eso, ping. Mirá vos, sí. Solo, bueno, ojo, metió solo a lo Tom Morello, medio raro. A lo Tom Morello, sí, ah, con efecto, con cosas raras. Bueno, vamos a tener que pasar algún día, sí, acá. Sí, sí, te voy a traer y vas a decir, este es Eduardo. Todavía no llegué a esa parte de reproducir música local. Ya tendrías que empezar, podés, es una buena opción con Explota Elisabetta. Con Explota Elisabetta, es cierto. ¿Está en venta el disco en algún lado? Y o... estamos viendo el tema de la edición. Ah, está bien. Estamos viendo, ni bien tenga la edición, te traigo y obviamente te regalo el primero. Sí, por segundo ahí te lo vendo. Regalarle al público el primero. Claro, claro, podemos hacer algo. Pero bueno, hoy justo cumplimos un mes de programa, 5 programas. Opa, y algo que me olvidé de decir al principio, por ejemplo, es que me pasa que me van apareciendo guitarristas de recuerdo o gente que me dice, che, fulano, ah, cierto, fulanito. Y me van quedando afuera guitarristas. Por ejemplo, a mí Rush es una banda que tengo todos los discos, que la empecé a escuchar cuando tenía 15 años y todavía no hablé de Alex Lifeson, el guitarrista de Rush. No lo puedo abordar porque el programa se arma de cierta manera y no me entra. En algún momento va a entrar, él y otros más, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento también empezaré a pasar música local para escuchar a los guitarristas, ¿no? Que por ahí no vienen al programa. Así que, bueno, son las 8:59. Gaspar, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la buena onda y la verdad que un placer estar acá. Bueno, muchas gracias. Gracias por las canciones que elegiste. Y aguante, guitarristas. Gracias. Y bueno, nos vamos a ir con una sección que habíamos abandonado hace unos programas, que es música sin culpa, para escuchar sin culpa. Vamos a escuchar una banda y debo reconocerlo en público. Tengo un DVD de esa banda tocando en el 81. La banda se llama Journey, es una banda de los 70 y los 80. El guitarrista es Neil Young, que bueno, a los 15 años tocaba con Santana, ¿no? Yeah. Empezó chiquito el muchacho. Pero después, bueno, cuando llegó el AOR, el Adult Oriental Rock, rock para adultos, y las FM, armó Journey, de quien ya escuchamos a uno de sus integrantes con Gambale, el baterista Steve Smith. Bueno, disfruten sin culpa de este tema que chorrea mozzarella del año 81 en vivo. Nos vemos el martes que viene. Mi nombre es Carlos Blanco, esto fue Guitarrista. Muchas gracias a nuestro operador Diego Seoane y a todos los que nos estuvieron escuchando y acompañando por Facebook. Guitarristas Goga. Hasta la semana que viene. Every day we